Red Contacto Sur, una vez más, se alegra. Se alegra porque cuando decimos las cosas, las decimos con fundamento y por lo cual nos amenazan. Como vamos a mostrar un audio ahora dentro de poquito, una amenaza real, verbal, la tenemos, tenemos la toma de pantalla y este es el nombre de quien nos amenaza. Patricio Carlos Chuquisea, quien vive en Villa Lugano, en La Cava, en Buenos Aires. Pero además, también nos dicen que ha atacado a varios compañeros más de otros medios, pero no sé ya cómo decirle, porque también hay algo que es entre la xenofobia. Siendo un boliviano migrante en Argentina, dice y ataca a un uruguayo que vive en su propio país, el uruguayo. No es como algunos que han tenido que salir. Yo vivo acá, yo en la dictadura me quedé acá, yo pasé todas las de Caín, como dicen los creyentes. Nunca huí. Pero aparte, hay algo que sí es cierto. Su número de teléfono es 54913043457. ¿Y saben por qué lo doy? Porque hay cantidad de compañeros que nos han dicho que han sido amenazados. Este señor dice que se encuentra en el Estado Plurinacional de Bolivia al día de hoy. Bueno, ustedes van a escuchar, ustedes van a sacar las conclusiones y ustedes van a decidir quién tiene razón. Si nosotros, la Red Contacto Sur, que dice la verdad tal cual es, por eso somos representativos reales de lo que es la comunicación alternativa, no dicho por nosotros, sino por cientos y cientos de miles de compañeros que así lo dicen. Desde ya, muchas gracias. No corten el audio, sigan escuchando. Los saluda Rubén César Suárez de Montevideo, Uruguay. Y yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas cuando las tengo comprobadas realmente, porque nosotros sí comprobamos todas las noticias, comprobamos todos los hechos para difundir la verdad tal cual es. Rubén Suárez, Rubén Suárez. Esto es personal, así te lo digo. ¿Sos periodista o no sos periodista? Qué poco de periodismo que tenés vos. Callá la boca, bobo. No sabés con quién te metés. Dejá de hacer boludeces con mi número de celular. ¿Entendés? Te digo una sola vez. El que busca, encuentra. ¿Está bien? Vine a Bolivia si querés, estoy en Bolivia ahorita yo. ¿Entendido? Donde vos quieras y no te escondas detrás del escritorio o detrás de la computadora. Uruguayo, no metas los narices donde no debes meter. ¿Qué pensás que hacer con eso vos? ¿Eh? Tal vez, te aviso, tal vez voy a saludarlo a tu amigo Chuquihuanca. Estoy en Bolivia, vení. Bobo, qué poco periodismo que tenés. Dejá de joder, entendé, sé coherente. Aprendé a ser tolerante. Vos no sabés nada y no tenés nada de periodismo. Se son metido por interés personal. Eso eres vos. ¿Listo? Yo te digo con todo respeto y te estoy diciendo la verdad. Ahora, lo que le publiqué es un compartimiento que está en las redes sociales. ¿Entendés? Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo.